El partido más importante no se juega en Rusia, se juega acá. Por eso te hago una pregunta. ¿Para qué Perú juegas? ¿Para los que ensucian la calle? ¿O para los que la cuidan como su casa? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Para qué Perú juegas? El hombre. El hombre es extraordinario. Con solo clasificar la basura, somos capaces de mantener y conservar el medio ambiente. Desarrollo sostenible. Cambiemos el mundo sin cambiar el planeta. Podemos hacerlo. Ministerio de Medio Ambiente. Ya te dije que si seguís así te voy a hacer entender. Siempre salís mal en tus notas. Tenés tiempo para hacer otras cosas y no tus deberes. Abuelita, marca mi vida. ¡Háblame! ¡No me grites! Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. ¡Amor! ¡Se acabó la leche! ¿Cómo así? Voy a comprar leche rica y nutritiva. ¡Y a buen precio! ¡Sí, mamá! ¡Leche de la Sabana!